De todos los oficios terrenales, tengo que confesarlo, el mejor es ser poeta. Y tengo que confesarlo porque yo soy narrador de pluma larga y le tengo miedo a los que en una frase logran el fulgor. Me parecen unos vagos afortunados. Y tengo que confesarlo porque ese fulgor no te abandona. Y de los poetas latinoamericanos que impactaron violentamente sobre mi generación, quizá el que más me impactó fue Roque Dalton. Era el llamado a que la poesía tiene un poder de convencimiento, de penetración, de brillo que no tienen otras cosas. Era el más salvadoreño de todos los salvadoreños, el más centroamericano de todos los centroamericanos y por extensión, el poeta latinoamericano al que podías tocar era lo mejor de esa generación que se inmoló en la hoguera de los 70s. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Gracias por escucharnos. Estamos en Espiral aquí en Resistencia Radio. Y bueno, saludo a Chaco que está apoyándonos en la producción y se aplaude mucho a sí mismo. Y bueno, bienvenidos. Acaban de escuchar un extracto de un documental que lleva a cabo la cadena Telesur en voz de Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, este es parte de una serie que se está realizando con la cooperación de este escritor y periodista mexicano y Telesur, que se llama Los Nuestros. En esta ocasión es Roque Dalton, y me pareció maravillosa la forma en la que se expresa Paco Ignacio Taibo sobre Roque Dalton. Fue lo mejor de la generación, de esa generación que se inmoló en la hoguera de los 70s. Voy a hablarles un poco de Roque Dalton porque fue un poeta y escritor salvadoreño que un día como hoy cumpliría 86 años. Su vida fue muy corta, murió a los 39 años. Él se adhirió a un movimiento revolucionario, a un movimiento guerrillero en El Salvador en la década de los 70s. Y bueno, su producción poética fue bastante y es maravillosa. Si gustan leerlo, es precioso lo que escribe Roque Dalton. Y bueno, si ustedes quieren acceder a este trabajo que está haciendo Telesur con Paco Ignacio Taibo, de donde nosotros extrajimos este pequeño pedazo de pensamiento sobre lo que quiere expresar Paco Ignacio Taibo del poeta salvadoreño, pues adelante. Como les repito, se llama Los Nuestros y es Roque Dalton. Esta también serie contempla algunos personajes históricos, como lo fue Rodolfo Walsh, este escritor argentino con su obra maravillosa que se llamó Operación Masacre, y que es, yo creo que una de las cosas que toda persona interesada en el periodismo, en la crónica, en la narrativa debe de leer, una crónica muy bien hecha y muy realizada narrativamente sobre lo que pasó en Argentina con la dictadura militar también. También este grupo de documentales que se están haciendo toma en cuenta también personajes como John Reed, periodista estadounidense, como Lázaro Cárdenas, y bueno, ahí está el dato. Si ustedes quieren ver este tipo de documentales conducidos y narrados por Paco Ignacio Taibo II, en colaboración con Telesur, está súper bien realizado y bueno, van a aprender mucho. Como les decía, este día estamos celebrando que nacería el poeta salvadoreño Roque Dalton. Él fue periodista, ensayista, político, y es muy, muy interesante su historia porque él estudió, tuvo oportunidad de estar en universidades de Chile, universidades en El Salvador, y también pasó por las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se unió al Partido Comunista de su país, y hay una experiencia por ahí que nos relata mucho los libros de historia, incluso también Paco Ignacio Taibo II nos lo recuerda, que fue cuando Roque Dalton viaja a Chile, y él, por el apoyo de su padre que está en Estados Unidos y que nunca vivió con él en realidad, por el apoyo económico de su padre, viaja a Chile a la Católica y conoce por algunos azares del destino a Diego Rivera. Y hay por ahí una, una experiencia que nos relatan los libros de historia, que fue que cuando él entrevista a Diego Rivera, mucho antes de lo que fuera en lo que se convirtió Roque Dalton, Diego Rivera le pregunta a Roque Dalton si él sabe de marxismo. En ese entonces, pues Roque era un muchachuelo, no estaba todavía muy involucrado con el Partido Comunista ni con la teoría comunista. Y entonces la respuesta fue no, que se declaraba a sí mismo mayormente católico, algo así le contestó Roque Dalton a Diego Rivera. Y entonces Diego Rivera le metió una regañada y le dijo que no sabía nada y que era casi un ignorante. A partir de entonces, aunque no es documentada, no está documentado que esto haya influido 100% en Roque para que se pusiera a leer marxismo, pues sí influyó de alguna forma, y entonces se metió en el marxismo, se involucró en la política, estuvo en la URSS, estuvo en Checoslovaquia, viajó a Cuba, y bueno, en esta efervescencia de los años 50 con la Revolución Cubana, que fue un involucramiento total con los escritores de la región y con muchos escritores de todo el mundo. La historia de Roque Dalton es también una historia que inspira, pero también una historia muy triste, porque después de todo lo que escribe, su poesía es muy autobiográfica. Ustedes van a encontrar en sus letras esta experiencia de relatar cuando está encarcelado, y de pronto termina con versos muy sencillos como burlándose de su propia realidad, de no poder estar afuera, y es muy rico leerlo. Y es triste, les comentaba, la historia de Roque Dalton, porque cuando él ya está adherido a su grupo guerrillero en El Salvador, pues lo acusan sus propios compañeros del ERP de ser un doble, casi un doble agente, ¿no? Le empezaron a decir que seguramente él colaboraba con la CIA, y entonces ordenan su ejecución un 10 de mayo. Y bueno, es muy curioso que la vida, la familia de Roque Dalton no tiene ni tuvo, ni nadie sabe dónde está su cuerpo. Se supone que hubo un juicio entre los compañeros del ERP, pero lo asesinaron cuando él solo tenía 39 años. Entonces, es muy triste su historia. Pero también es muy bonito recordarlo. Yo creo que es importante recordar la vida de este tipo de personajes, y sobre todo la producción artística que hicieron, que siempre fue bien relacionada con su vida militante. Quiero presentarles, por ahí hay una canción, un extracto de... No, vamos con la canción, ¿verdad? Sí. Ajá. Hay un poema que se llama El Gran Despecho, que Roque escribe a su país, y los voy a dejar con El Gran Despecho, leído por Paco Ignacio Taibo II. Espero que lo disfruten y que lo gocen. País mío, no existes, solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creía el enemigo. Antes creía que solamente eras muy chico, que no alcanzabas a tener de una vez norte y sur. Pero ahora sé que no existes, y que además parece que nadie te necesita. No soy yo hablar a ninguna madre de ti. Ello me alegra porque prueba que me inventé un país, aunque me deba entonces a los manicomios. Y bueno, eso fue un pedacito de El Gran Despecho que escribe Roque Dalton para su país, El Salvador, leído por Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, buscando información de un poco más de información, un poco más de poemas de Roque Dalton, me encontré que una de sus más fieles seguidoras y también amigas fue Claribel Alegría, esta escritora nicaragüense que se dice a sí misma salvadoreña. Siempre se sintió muy identificada con El Salvador porque ha vivido ahí, o vivió mucho tiempo desde que era muy pequeña, y me encuentro con que le hicieron, hay un compendio de escritos en un librito muy, muy práctico que se llama El Salvador en Armas, es una antología de poemas. Y bueno, es curioso porque la semana pasada hablábamos, nuestro personaje del día, por así decirlo, fue Juan Gelman, este escritor argentino, y me encontré con unos versos muy bonitos que le dedica Juan Gelman a Roque Dalton. Les voy a leer solamente un fragmento de esto que se llama Crónicas, que escribe Juan Gelman, y dice así: porque el desastre da muertos y árboles también. Unos se acuestan con los muertos para ayudarlos a morir, otros se suben a los árboles para hacerlos crecer. Farabundo sacaba párpados del desastre, sacaba auroras roncas de tanto pensar,

crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sin silla, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sin silla, tan amado, tan armado, tan de todo Salvador. Bueno, acaban de escuchar a Daniel Viglietti y a Mario Benedetti con esto que se llamó Daltónica, y también a Roque, la canción que Viglietti le dedica a Roque Dalton, y el poema que Benedetti le dedicó también a Roque Dalton. Y bueno, los voy a dejar con una canción más. Quise presentarla porque esta canción es de un chileno, se llama Manuel García, y él hace esta canción en alusión a lo que pasó en su país en la década de los 70s, 80s, en la dictadura militar también. Y esto se llama El viejo comunista. Ojalá que les guste. Relata la historia de un hombre que fue en la época más convulsa, quizá para ser de comunista o de izquierda, pues fue un aliado o un inspirado en el comunismo. Y bueno, relata cómo es la vida de un hombre que vivió esos años convulsos con una ideología tan arraigada. Esto es Manuel García y se llama El viejo comunista. bueno, acaban de escuchar a Manuel García con esta canción que se llama El Viejo Comunista. Y bueno, estamos en Resistencia en Espiral, Resistencia Radio. Las formas en las que se pueden poner en contacto con nosotros si quieren comentar algo, si quieren recomendar algo o compartir algo, es en Twitter ResisteMX y Facebook Resistencia Radio. También mi Twitter, Erika Espiral, todo seguido, por si quieren ponerse en contacto, aquí estamos y vamos a leer todo lo que nos manden. Bueno, estábamos justo platicando que hablamos un poco sobre dictaduras, hablamos mucho sobre dictaduras, incluso da un poco para lo que está pasando ahora en América Latina. Una de las noticias de la semana más impactantes o que nos ha tenido a todos al tanto en la televisión, en el radio o en el periódico, es lo que está pasando con el proceso que se está llevando a cabo a la presidenta de Brasil, a un presidente, es erróneo porque ya está fuera de sus funciones, pero a Dilma Rousseff, que esta semana el Senado decidió separarla de su cargo por 180 días. En este momento el presidente de Brasil es Michel Temer, quien fuera vicepresidente en el cargo. Ahora va a reemplazar a Dilma Rousseff en lo que se resuelve este asunto. Dilma dijo en una parte de su discurso esta semana, cuando tomó el micrófono, dijo: cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es impeachment, es golpe. Y bueno, esto lo dijo el jueves pasado en el Senado de Brasil, mientras era anunciado que tenía que separarse de su cargo. Esto nos recuerda mucho, y justo ahorita relacionando el tema de las dictaduras y de los golpes, nos recuerda un poco de lo que pasó en 2009 con Manuel Zelaya y Fernando Lugo en 2012. Son prácticamente similares situaciones en contra de los mandatarios. Y bueno, la acusación central contra Rousseff es que se dice, o el Congreso lo que está argumentando, el Congreso de Brasil, es que violó normas fiscales maquillando el déficit presupuestal. Hay por ahí algunas publicaciones que rescatan las opiniones de muchos expertos alrededor del mundo, no solamente de América Latina, y algunos coinciden, la mayoría de ellos coinciden en que, si bien es cierto este proceso que está haciendo el Senado de Brasil en contra en función de la presidenta Dilma Rousseff, no es ilegal porque es de acuerdo a los preceptos de la constitución de ese país, sí está sobrepasado en sus funciones. Esto quiere decir que pues yo creo que es como la trampilla de la democracia, ¿no? Cuando se está haciendo algo pues no tan claro, porque incluso en las calles de Brasil está habiendo manifestaciones a favor y en contra de Dilma. Por ahí, si pueden ver las imágenes, pues vuelve a haber una revuelta muy fuerte en las calles de Brasil. Y bueno, como les comentaba, la Cámara va a estudiar durante 180 días qué va a pasar con Dilma Rousseff, si se separa absolutamente y definitivamente de su puesto, o si Dilma puede continuar. Dilma terminaría en 2018, así que no le restaría demasiado tiempo. Mientras tanto, el presidente de Brasil es Michel Temer. Por ahí hay una portada impresionante que saca un diario argentino que se llama Página 12. Si pueden buscarlo, la portada del día jueves, viernes, fue Golpe de Temer, haciendo alusión al apellido del vicepresidente Temer, que Dilma lo está acusando también directamente de ser uno de los conspiradores para que ella pueda salir del poder. Y bueno, quisiera, por ahí encontré un artículo del diario El País, en donde un periodista narra lo que pasa en tribuna cuando están decidiendo si mandan o no fuera del puesto a Dilma Rousseff, y dice así: en la tribuna, los defensores del impeachment, la mayoría de partidos de centro y derecha, hablaron de esas maniobras fiscales a las que a veces culparon de la crisis económica brasileña, pero la mayoría se refirió más, para justificar su decisión, a la catastrófica marcha de la economía, a las sucesivas rebajas de las agencias de calificación, que ya han colocado los bonos brasileños al nivel de bono basura, y en general a la necesidad de cambiar de gobierno para que la perspectiva sombría del país cambie. Los defensores de Rousseff replicaron en su mayoría con un argumento simple: no se puede echar a una presidenta elegida por el pueblo con 54 millones de votos detrás, apelando a unas maniobras fiscales que no constituyen, a su juicio, un delito grave. Y bueno, este periodista también nos narra un poco en vivo, estuvo narrando ahí El País y muchos otros medios de América Latina lo que pasaba en el Senado, y relata esto, lo que me pareció muy interesante, porque es algo que estamos viendo mucho últimamente en este tipo de procesos, y dice así: con todo, la sesión plenaria, más allá de su maratoniana y casi inhumana extensión, discurrió sin los excesos chocantes y algo ridículos de la votación hermana en el Congreso celebrada hace varias semanas. Entonces los diputados abundaron en gritos, cánticos, lanzamientos de confeti, manoteos e invocaciones que no venían ni al caso. Por ejemplo, voto por mi tía que me cuidó de pequeño, o eran sencillamente repugnantes, como la del parlamentario Emir Bolsonaro, que dedicó su voto, contrario a Rousseff, a un torturador de tiempos de la dictadura. El presidente del Senado, Renan Calheiros, tuvo cuidado de que el pleno no se le fuera de las manos. Y bueno, este relato nos habla de todo el tipo de argumentos que se están haciendo para sacar a una presidenta del gobierno de Brasil. Por lo pronto, hay que estar al pendiente de lo que va a pasar, porque no siendo cercanos a la política de un país como Brasil, pues podemos irnos como muy fácilmente con la pinta de saber o no saber qué es lo que está pasando. Ahí por ahí también las historias, si ustedes se quieren acercar. Dilma Rousseff vivió en carne propia la dictadura de los años 70, cuando ella pertenecía también a un grupo guerrillero. Esto es súper interesante, porque estamos viviendo, yo creo que, el final de una época de este tipo de presidentes que vivieron en carne propia en su juventud las dictaduras militares en el Cono Sur. También fue el caso de Pepe Mujica de Uruguay, que hay que recordar que Pepe Mujica fue parte de este grupo guerrillero de los Tupamaros, también muy importantes en la historia de Uruguay. O también Michelle Bachelet, que ahorita vuelve a ser presidenta de Chile, que también su padre fue torturado por la dictadura. Incluso hace unas semanas salieron por ahí noticias de que había muerto uno de los torturadores de Dilma Rousseff. Y bueno, por ahí también hay imágenes, fotografías de Dilma joven declarando ante un tribunal para castigar a quienes la encarcelaron y la torturaron. Y bueno, esto es un poco de lo que está pasando en Brasil. Es muy importante porque justo lo comentábamos constantemente en este programa, en Espiral, y uno de nuestros seguidores en Twitter, Marcelo, nos hizo llegar un texto sobre un análisis muy completo sobre lo que está pasando en América Latina, un análisis de Chomsky, y nos habla un poco de cómo se están tejiendo todas estas redes con los presidentes que están saliendo, con los que están llegando, es muy interesante observar un poco más de cerca lo que está pasando, y que yo creo que va a afectar a toda la región. También cambiando un poco de tema, esta semana celebramos todos y todas el Día de las Madres, ya sea por nuestra mamá, por nuestras hermanas, nuestras tías o alguna de nuestras parientes que es mamá. Y bueno, a mí me pareció también muy interesante y digno de rescatar que hubo marchas en la Ciudad de México de estas madres que salieron a la calle para exigir justicia por los miles de desaparecidos que hay en este país. Hay asociaciones de familiares de desaparecidos mexicanos y de Centroamérica que se movilizaron para pedir que se tomen en cuenta ciertas consideraciones en la ley contra la desaparición forzada. Hay madres centroamericanas buscando a sus hijos migrantes que cuando pasan por México pues desaparecen. Por ejemplo, una integrante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidos en México denunció que la Procuraduría General de la República se ha negado sistemáticamente a que la futura ley que les acabo de mencionar le asigne la obligación de investigar estos delitos, alegando que eso le quitaría esta responsabilidad a las autoridades de cada estado de la República. Esta ley, según un poco lo que entiendo, solo castiga a las desapariciones que están relacionadas con funcionarios públicos, pero no a particulares. Y como nosotros sabemos, en este país los delitos los comete no solo funcionario público, no solo crimen organizado, sino muchas redes de complicidad de gente que está actuando en coerción para que desaparezcan muchas personas. Acaba de estornudar Chaco, así que salud, Chaco. Y bueno, esto fue un parte de también de la conmemoración del Día de las Madres, y los voy a dejar con un bloque de canciones que justo habla de este tema de las desapariciones en México y esta otra cara de la gente que está buscando a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos más presentes, por ejemplo, en América Latina, es esta tarea que hace Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que llevan décadas luchando por el reconocimiento aún por esas generaciones que se perdieron, que no saben dónde están miles de desaparecidos hace años, hace décadas, por dictadura militar, ahora por otras motivaciones como la violencia, como la migración, como un montón de cosas que seguimos viviendo desde otras perspectivas. Los dejo con tres canciones. Van a escuchar a Julieta Venegas, se llama Explosión, una canción de su nuevo disco, con Desaparecidos de los Fabulosos Cadillacs, y con Olita de Altamar, de Café Tacuba. Mi hermana,

Estamos de vuelta en Espiral aquí en Resistencia Radio. Las formas en las que se pueden poner en contacto con nosotros es en Twitter ResisteMX y Erika Espiral y en Facebook Resistencia Radio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar Olita de Altamar de Café Tacuba, Desaparecidos de los Fabulosos Cadillacs y Explosión de Julieta Venegas. Bueno, y hoy 14 de mayo estamos previo a el día de mañana, que se conmemorará un año más del surgimiento del 15M, de estas protestas de los indignados allá en España, y también mañana celebraremos otro día del Día de los Maestros. Y bueno, vamos a empezar con lo primero, que es esto del 15M. Me parece muy importante recordar que el 15M tiene lugar en 2011, ahí en España, en Madrid, pero también el contexto, si nosotros nos ponemos a revisar el contexto mundial, el contexto latinoamericano está totalmente convulsionado. En específico, en Chile empieza el movimiento estudiantil, en Venezuela también hay protestas estudiantiles, en Brasil las protestas en contra de las obras que se hicieron por el Mundial, salieron a marchar maestros y estudiantes en ese 2011 tan convulso, y también está muy fuerte emergiendo el Occupy en todo el mundo, también está lo de Wikileaks, todo se está descubriendo. Y bueno, salen a marchar muchas personas, pero también hay un punto clave de la historia en 2011 que empieza a detonarse, que fue la primavera árabe. Muchas de las cosas que están sucediendo ahora en Medio Oriente, por ejemplo la crisis migratoria, es un poco consecuencia a lo que se gestó en 2011 en la primavera árabe. Por lo pronto, vamos a hablar un poco del 15M. Fue un movimiento muy muy fuerte y de alcance internacional, porque hay algunos testimonios que nos cuentan que a la primera marcha convocada por los indignados en Madrid solo llegaron dos medios a cubrir esa primera congregación, y bueno, con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande porque la gente estaba un poco harta de lo que estaba sucediendo en España y empezó a sumarse muchas causas, como ocurren con muchos movimientos sociales, empezaron a confluir en esas marchas. Y bueno, ahora el 15M pues se cumplen 5 años de que surgiera. Empezó por una convocatoria en Facebook, y bueno, los voy a dejar con este clip sobre las marchas en 2011 de los indignados en España. Esto es parte también de una serie de documentales que se hacen para recordar lo que pasó hace 5 años. Hemos dado cuenta de que lo que estábamos esperando no era que nos dirigieran como ovejas, como corderos. Yo me pregunto cómo había tanta gente sin escuchar a la sociedad. Esto es la ruptura de un bloqueo mental. Sobre todo para exigirles a los políticos que otra democracia es posible. Tenemos el derecho de reclamar un cambio, y si es lo que quiere todo el mundo, ellos tienen que oírlo. Y bueno, estamos de vuelta, acabamos de escuchar un fragmento de uno de los tantos materiales audiovisuales que nosotros podemos, a los que podemos tener acceso a través de internet, sobre lo que fueron las manifestaciones que dieron forma al 15M, al movimiento de los indignados en 2011 en Madrid, España, y que se fue extendiendo también en muchas partes del mundo. Una de las consignas eran: estas son nuestras armas, y la gente levantaba las manos hacia arriba. También una de las consignas más cantadas era esta de "no nos representan". Y bueno, el 15M, justamente el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar en esta semana que se inscribirá en la fuente de la Puerta del Sol la siguiente leyenda: dormíamos, despertamos. Y bueno, esto es para celebrar que tantos grupos de la sociedad civil se adhirieran a estas manifestaciones masivas. Las fotografías son impresionantes de la cantidad de gente que marchó para reclamar pues mejores condiciones de vida. Había muchos desahucios en España, sigue habiendo muchos desahucios. Lo cierto es que la situación ha ido transformándose, un poco mejorando tal vez, porque sí tuvo eco esta movilización social, pero definitivamente falta mucho. El gasto público, reclamaban también más inversión en el gasto público. Y bueno, de estas protestas masivas surgieron posteriormente movimientos políticos alternativos. Por ejemplo, por ahí veíamos marchando a, se me acaba de ir el nombre, pero es el representante de Podemos, que también justo tenía, Pablo, se llama Pablo, ahora no recuerdo su apellido, tenía también, antes es catedrático, sociólogo, si no me equivoco, tenía también un programa por ahí que se llama Fort Apache, que era de análisis político y de la historia, tocaban muchos temas. Él ahora es, pues ya representa una fuerza política junto con todo su grupo, sus acompañantes. Y bueno, los voy a dejar con otro clip. Esto es, nos vamos a escuchar algunos testimonios de algunos españoles que dan la razón de por qué están marchando, por qué estuvieron marchando hace 5 años. Surge de un movimiento de mil voces, como dice una compañera nuestra, donde confluyen muchos movimientos diferentes. Una bandera, que no nos representa, que no nos representa. Por un lado está la frustración de Wikileaks, que tiene una repercusión en internet, incluso unas ciberacciones con el movimiento Anonymous, gente indignada con todo lo que se supo y con la poca reacción oficial a esas filtraciones. Otro caldo de cultivo lo crea la ley Sinde, que deriva por un lado en el movimiento No les votes, que no llama a la abstención, sino que es un movimiento contra el bipartidismo extendido a CiU. Son demasiadas cosas como para saber quién está detrás de todo esto. Yo creo que intentar preguntarse quién está detrás de todo esto es una pregunta muy humana, muy de curiosidad humana, pero realmente no sé si tiene demasiada respuesta por ahora. La situación socioeconómica se hace ya insoportable para amplias capas de la población, un 20% de paro, un 40% de paro juvenil. La dicotomía que existe ahora mismo entre los partidos políticos y la ciudadanía es abismal. No tienen ni idea del sufrimiento que está teniendo aquí muchísima gente. Solamente en este trimestre del año ha habido más de 15.000 desahucios. Soy becario explotado. Una mujer más en precario, joven, con una situación económica lamentable y en el paro. Y tengo una pensión ahora, una mínima pensión, con 44 años que tengo cotizado. Yo ahora mismo estoy trabajando sin contrato, por 4 euros la hora, de noche. Que siempre mandan los mismos y los de abajo estamos siempre igual. España, Portugal, en los países europeos que tienen más problemas económicos. De entrada cobramos la mitad del sueldo que los franceses, tenemos mucho menos gasto social, la larga serie de agravios que pueden sentir los españoles, como que con esos sueldos precarios los ejecutivos sean los mejores pagados de Europa, etc, etc. Lo que más me recuerda a todo, todo esto, es a la caída del muro de Berlín, al día anterior a, no, al día en el que cayó el muro de Berlín, en realidad. El malestar general se iba cociendo, mucha gente nos estábamos dando cuenta y llega un momento en que estalla. Ha habido intentos anteriores cuando la ley Sinde, por ejemplo, cuando Wikileaks, no iba apenas nadie. O sea, había gente que parecía que quería hacer la revolución, entre comillas, apretando, dándole un clic al botón. Entonces, esto sí que ha sido sorprendente. Ver que la gente joven, por fin... Se mueve, sale a la calle, me da mucha ilusión. Yo he sido profesor de universidad y la verdad es que no entendía cómo la gente joven no lo había hecho antes, no lo habíais hecho antes. Estamos de vuelta aquí en La Espiral a través de Resistencia Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar una de varios testimonios de lo que pasaba, de las razones que motivaron estas manifestaciones masivas en Madrid en 2011 con el movimiento de los indignados. Hoy es 14 de mayo, mañana 15 se cumplirán 5 años del surgimiento de este movimiento, que fue un poco... la raíz de lo que está pasando políticamente ahorita en España, estas nuevas opciones que están surgiendo, aunque a algunos les guste o no, gran parte de lo que está sucediendo ahora fue resultado de ese convulso 2011 y, como yo les contaba, también por ahí hubo algunos otros movimientos. Yo les decía también la Primavera Árabe, que aunque muchos podríamos pensar que fueron movimientos muy espontáneos, la verdad es que todo tiene que ver con cómo se fueron moviendo las piezas en la historia de los países como Egipto, Libia, Siria, en la década de los 60s, de los 70s y de los 80s, y cómo la gente harta de estos gobiernos despóticos, estos gobiernos totalitarios, salió a las calles y por primera vez en muchas décadas lograron también algunos cambios. Lo más interesante de la Primavera Árabe fue quizá que Libia y Egipto sí lograron derrocar los gobiernos por los que estaban protestando. En Siria no sucedió, en Siria la verdad es que sigue habiendo una crisis que está empeorando cada vez más y se está viendo reflejado también en esta afectación que está teniendo Medio Oriente y Europa con la crisis migratoria. A mí me parece también muy importante recordar pues un año más de este movimiento tan importante que fue el 15M de los indignados. Seguramente hay mucha gente que fue parte de esto y que está también viviendo las consecuencias de esto ahora en España. Y bueno, también les vamos a dejar con un bloque de canciones, el bloque Nacho Vegas. Estas canciones son inspiradas prácticamente en lo que pasó en España en los últimos 10 años, así que espero que las disfruten. Es Cómo Hacer Crack, Polvorado, que cuando Nacho Vegas vino acá a México y cantó Polvorado, la acomodó muy bien para que muchos hicieran analogías con lo que pasaba con este gobierno. Y Vino y Cantares, de su EP de canciones populistas. Espero que las disfruten, Nacho Vegas. Solo suena un crack.

esto que vas a escuchar. Esto que vas a escuchar lo gritaba un vecindario y el borracho al camarero y la obrera al funcionario. Esto que vas a escuchar se lo dijo el reo al juez, lo gritó el amante al cielo, la vid al suelo y la tierra, y la enferma al enfermero. En la cerrera ya sintióse en los arriondes y sintióse en Polachena, y esto que iba a ocurrir eso ya no va a ocurrir porque está ocurriendo ahora. Y dice que llevo una hora pa' beber un río entero, que si no hay vino, cantar es y amor, no está no la mía revolución, si no hay una botella con la que brindar por las cosas que vamos a recuperar. Si no hay una canción que se quede en los labios y obligue a que nunca pronuncien jamás. Si no hay vino, cantar es mi amor, esta no es la mi revolución. Si no hay sangre bombeando en nuestros corazones, tan rojos como un cabernet sauvignon. Si no hay miles de voces cantando a un tiempo y que juntas retumben igual que un cañón. Si luna y vino cantar es mi amor, esta nube la mi revolución. Estamos de vuelta aquí en Espiral a través de Resistencia Radio. Muchas gracias por acompañarnos, se nos está acabando ya el tiempo. Y bueno, hoy celebramos el cumpleaños del poeta salvadoreño Roque Dalton. Espero que les haya gustado mucho lo poco que pudimos compartirles a ustedes a través de la voz de Paco Ignacio Taibo II. Por ahí está este trabajo que les comentaba al principio, esta serie de documentales que hace Telesur, y con la narrativa y la voz de Paco Ignacio Taibo II. Los Nuestros se llama. Si ustedes quieren verlo completo, dura un poco más de 23 minutos y es la vida y obra de Roque Dalton. También estuvimos hablando del 15M. Mañana se cumplen 5 años de la aparición de este gran movimiento que tiene sus alcances y que nosotros estamos viendo ahora ya un poco de lo que, de los resultados de esta movilización social en la política de España y también en la estructuración social de este país. Y bueno, también mañana 15 de mayo vamos a conmemorar un día más del Día del Maestro. Muchas felicidades a todas las personas que están encargadas de esta labor, una de las labores desde mi punto de vista más difíciles y que implican una mayor responsabilidad que cualquier otra. No es, yo creo que no es fácil tener en las manos esta gran responsabilidad de inculcarles a las nuevas generaciones que están construyendo este país, también en compañía de nosotros, pues inculcarle todos estos valores, estos conocimientos, estas ganas de querer cambiar las cosas para bien, estas ganas de construir en lugar de derribar. Bueno, también se vale derribar todos estos paradigmas, todos estos prejuicios, pero también construir y construir todos juntos. Así que una felicitación muy grande para toda la gente que nos está escuchando y que son maestras o maestros. Quiero también mencionarles antes de irnos a una cápsula que previamente se las presenté por el Día del Niño. Es Eduardo Galeano, sobre una experiencia que tiene en una escuelita de Uruguay, en donde hay un concurso de novela para estos pequeñines. Y entonces, bueno, ya se los contará Galeano en unos minutos, en unos segundos tal vez. Y bueno, mañana, como les decía, es Día del Maestro. Lo conmemoramos el día de mañana aquí en México. Por ahí la UNESCO lo hace oficial el Día Mundial de los Docentes, es el 5 de octubre. Otros países lo celebran en septiembre, en otros meses. Aquí es el 15 de mayo porque también se quiso comparar o juntar con la conmemoración de la toma de Querétaro. Y por eso se tomó esa fecha. Lo cierto es que los maestros en México, pues, contrario a lo que la mayoría de los trabajos que ustedes pueden encontrar periodísticos o estudios, por ahí encontré algunas notas que decían que ganaban pues un montón de dinero más que cualquier otras profesiones. Lo cierto es que es muy poco el porcentaje de maestros que ganan estos salarios inverosímiles. Generalmente son los que están ligados al sindicato. Lo cierto es que los maestros ganan un promedio de 72 pesos por hora, lo que viene a ser 500, más o menos 2.500, 2.300 pesos a la quincena, 5.000 pesos al mes. Incluso hay algunos casos de maestros que están en formación que como todavía no se titulan o todavía no acaban su preparación, están ganando 4.000, 3.000 pesos, 5.000 pesos al mes. A mí me parece un poco injusto que la atención se centre en todos en este 5% de profesores en el país que ganan salarios descomunales, cuando tenemos, yo creo que cerca de un 40-50% de profesores rurales que están ganando menos de 5.000 pesos al mes. Esto es muy preocupante porque pues hay una crítica muy encarnizada hacia los educadores. Creo que sí hay una responsabilidad ahí muy fuerte de los que están al frente de grupos y los que incumplen con muchas de sus responsabilidades, pero también hay que ver esta otra parte del debate público sobre lo que está pasando con los salarios, con las condiciones de las escuelas. Hay muchas escuelas en este país y todos somos testigos y todos somos partícipes de ello, escuelas que no están funcionando porque no tienen los recursos necesarios para seguir funcionando. Yo felicito mucho también a los colectivos, a los grupos de personas que se están juntando para hacer que los niños sean educados o que reciban ciertos conocimientos que no están adquiriendo fácilmente porque no tienen los recursos. También a esa gente que lucha siempre y lucha para que la cultura de muchos de los grupos indígenas en nuestro país siga fortaleciéndose, que no les enseñen hablar español para que olviden sus lenguas maternas, sino que fortalezcan también estas lenguas maternas, que fortalezcan sus tradiciones y sus costumbres. Los voy a dejar ya para despedirnos con esta cápsula, esta pequeña reflexión de Eduardo Galeano. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Erika Rosete, nos acompañó Chaco en la producción. Gracias por otro sábado más. Esto es Espiral y espero que les guste. Feliz día a todos los maestros. Feliz día a los indignados el día de mañana. Y bueno, feliz día Roque Dalton.